¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Guanaqueando con la Mamachela porque ella trae unas frases bien icónicas. Aquí me vengo hasta cayendo porque le traigo unas frases bien bonitas. Vamos a ver. Mire pues, esta es una frase así de exclamación. Mire pues, cuando estás chambreando, ¿no? Y otra verdad, válgame Dios. Igual, cuando están chambreando. Ya las viejitas decimos cuando nos asustamos de algo, ¡santo Dios! ¡Santo fuerte! Sí, sí, también. Esa chamaca es viaje de agua. ¿Ya han oído ustedes esa viaje frase? De agua. O sea que es fácil. Es fácil. Ah. Y una frase que creo que toda madre salvadoreña que tiene un hijo, una hija estudiando en la universidad, cada 6 meses se la dice. Vamos a ver. ¿Cuántas materias dejaste? No, yo al revés, ¿cuántas materias va a llevar? Porque ya sé que las ha pasado todas, ¿eh? ¡Qué bueno! Okay. Yo soy la Mamachela, Mamachela. ¡Mamachela!